compré 4 pilas y a mi radio se las meto pa' escuchar a Tarde Negra, que es un programa al recheto. Escuchándole a Bernassi me he volvido un negro fino. Ahora me lavo las patas y no hago buche con el vino. Me gusta la Elizabeth, no usa palabras a cuete pa' decir es el destino. Ella dice, cheque ojete, Tarde Negra para mí es el programa más culto. Aprendemos sobre el arte y sobre la ciencia del bulto. Me cultivo y aprendo con su programa, pero quiero que la negra me dé clase de cachaca. Antes yo decía aiga, ahora sé decirle ay. Ay, negra, vas a gritar si te doy mi guareboay. Linda radio se verna, si la escucha toda la zona, nos cautiva con su voz y también porque es corona. La negra es la mejor, hace un programa moderno con la magia y la ilusión. Yo sueño que me la emperno. ¡Vuelva a home!